las marionetas son todas mías. Creemos que de a poco se va a ir levantando la cuarentena, y en estos días estamos trabajando sobre la posibilidad del préstamo de material bibliográfico, de las colecciones de películas que tenemos a domicilio, reparto del material, y preparando también las condiciones de una de las salas para recibir material de evolución y que garantizar que también ese material, que es potencial transmisor de un virus, ¿no es cierto?, pueda estar resguardado en cuarentena el tiempo necesario, que según diferentes estudios que hemos estado revisando en estos días, van de 1 a 4 días, ¿no? El papel como material, el cartón, que podría, digamos, conservar un virus transmisible todavía. Lo demás es preparar un poco mejor el lugar para los cuidados básicos, para ver si se puede habilitar ahora sí la sala, digamos, de donde están las estanterías abiertas, para no tener que hacer un sistema de estanterías cerradas, y o atendiendo mediante mostrador para evitar la aglomeración de personas. Si bien no ha habido casos registrados de COVID-19 en todo Tras la Sierra, en toda la región de Mina Clavero, Cura Brochero, hasta Villa Dolores incluso, se mantienen los cuidados a nivel nacional. Hola Pablo, ¿cómo andas? Bueno, mira, te cuento. La Biblia hoy en día, y en realidad desde diciembre, no estaría funcionando como arrancó el año pasado, porque hubo un par de cuestiones como de organización, algunas bajas, bueno, gente que se sumó, gente que se bajó, entonces, bueno, como que la Biblia también empezó a querer tomar otra forma, sumado a que también en el espacio que veníamos funcionando se habilitó la oficina de turismo, entonces también en el verano tuvimos que desmontar la Biblia para volver a armarla en el mismo lugar, pero de una manera más prolija, y bueno, como que las cosas que proyectábamos que iban a suceder en cierto tiempo terminaron postergándose hasta cuando arrancó todo lo de la cuarentena y no nos permitió poder reactivarla. Justo estábamos en campaña de volver a armarla, a rearmar la Biblia. Así que por lo pronto la Biblia está como ahí, no hay mucha actividad. Sí hay ganas de volver a recuperarla y a remontarla, pero bueno, la verdad que en el medio de todo esto de la cuarentena se nos hizo todo muy complejo, porque de pronto no pudimos sostener más asambleas ni jornadas de rearmado del espacio. Así que bueno, como eso, como no estamos así firmes adentro, mucho hacia afuera no podemos hacer. Pero bueno, por otro lado hay movidas acá entre algunos vecinos que se están armando de juntar alimentos, que en lo posible siempre, viste, buscamos que sean alimentos saludables, no caer en los alimentos que quizás puedan llegar a recibir las familias que necesiten de forma más simple. Que quizás el Estado lo brinde o por el PAICOR también lo reciban, sino alimentos como esto, más saludables, ¿no? Y bueno, eso, se está como activando esa movida, pero es como muy, muy silenciosa por ahora, porque bueno, estamos con algunos vecinos haciéndolo. Algunos de la Biblia, otros no. Algunos comerciantes de la zona que están apoyando la movida, donando alimentos. Y bueno, eso es como la única campaña viva que hay en este momento acá en Las Rabonas, o por lo menos que yo esté enterada. Así que bueno, no sé cuánto más podría contarte, más que eso de los vecinos, como que otra historia no se está armando mucho. Bueno, eso. Con respecto a lo poético-cultural, bueno, por la dinámica propia de la comunidad, del compartir, de las diferentes actividades que se van dando a lo largo del año, no nos plegamos necesariamente a un proyecto poético-cultural en línea, sino que, bueno, tomamos como las iniciativas individuales, que ya son bastantes, de cadenas de lectura, de cadenas de intercambio poético y demás, que circulan en las redes sociales. Recibimos algunas propuestas de asesoramiento, de más que todo técnico, para poner en funcionamiento algún tipo de actividad o programa cultural en línea, pero la verdad que no estaban las condiciones como para hacerlo. Nosotros tenemos conexiones a internet bastante limitadas en el pueblo, básicas como para quien trabaja y demás, pero no nos pareció en ese momento importante sumarnos a ese lugar, sino estar atentos a las posibilidades que podamos ofrecer para la reapertura, diferente seguramente, pero reapertura de la biblioteca a un público usuario, digamos, con los cuidados adecuados, por justamente ser una de las pocas y escasas instituciones culturales del pueblo. Hola Pablo, hola amigos de la radio. Bueno, estoy hablando en nombre de la biblioteca de Los Hornillos. Y bueno, contarles un poquitito cómo van a seguir las cosas. Eso es lo que me pidió Pablo que haga. Ya todos saben que la biblioteca cerró, como todas las cosas. Y que, bueno, está en nuestra intención poder abrir pronto con alguna modalidad un poquito más restringida, más tranquila, pero bueno, sabiendo que todos están ansiosos por buscar libros y películas, etc. Así que será mejor que nada. Ya la CLESPA ha abierto esta semana, o sea que, bueno, hablaremos en la comuna y bueno, les comunicaremos inmediatamente a través de la radio y de la lista de difusión. Por otra parte, sí, saben, ya se habrán enterado que están las semillas, que por suerte, pese a que el INTA está cerrado en Dolores, un ingeniero del INTA nos trajo las semillas a nosotros y a las comunas de los distintos pueblos del Valle. Pero bueno, nosotros como todos los años fuimos receptores de las semillas, nos hicimos cargo de eso con la colaboración de las distintas instituciones del pueblo, de la comuna, la CLESPA, compañeros del club, los cóndores, de Cáritas, que nos ayudaron a fraccionar, porque vino todo a granel. Así que bueno, fue un laburito interesante, de varias horas, de varios compañeros. Así que bueno, ya está todo listo y mañana empezamos la entrega de 10 a 1. Así que de a poquito, yo creo que la semana que viene ya van a tener alguna información acerca de la reapertura de la Biblia. Esto lo tenemos que confirmar, pero bueno, parece ser que va en esa dirección la cosa. Bueno, un saludo grandote a todos y paciencia. Bueno, chao Pablo, chao compañeros. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. Olvidar.